Sobino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Es lo que quiero yo. Queso para comer, queso para la cena, queso para picar, queso en la merienda, queso para almorzar, queso siempre queso. Toma queso, dame queso, ven, venga queso. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Es lo que quiero yo. Vino pa' comer, vino pa' la cena, vino pa' almorzar, vino en la merienda, vino pa' picar. Vino siempre vino, toma vino, dame vino, ven, venga, vino. Una raspas, una lonchas, unos taquitos, mami, pata negra o cabugo, y si es casero, qué bien, con guisantes o melo, o maya, rico y sabroso, lo mejorcito del mundo, viva, viva. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Queso, vino y jamón. Es lo que quiero yo.